Escuchas La Pantera 99.1. Formando parte de Cadena Caliente. Las 11 de la mañana con 20 minutos. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde. La Pantera 99.1. Formando parte de Cadena Caliente. Sincroniza el ritmo de tu vida escuchando La Pantera 99.1. Puro ambiente. Yo no me olvido de tu amor. Multimillion Records. La Pantera 99.1. ¿Para qué sirve un corazón roto si solo late para extrañarte? Mirando el álbum de fotos logro torturarme. Cierro los ojos y yo siento que estás aquí. ¿Para qué sirve quererte tanto? Yo no sé. Apenas sé si tú me quieres. ¿Para qué sirve cuidarte tanto si solo me hieres? ¿Para qué engañarte? ¿Para qué decirte que no te quiero? Que no estoy triste y que no moriré de amor. Que no moriré de amor. Que sin ti estaré mejor. Que sin ti estaré mejor. ¿Para qué engañarte? ¿Para qué decirte que no te quiero? Que no estoy triste y que no moriré de amor. Que no moriré de amor. Que sin ti estaré mejor. Que sin ti estaré mejor. Sí. De todo, pero si te vas ni modo, tendré que continuar solo. Tal vez llegue un nuevo amor que me robe el corazón, pero tú eres la que quiero por tu decisión. Si solo piénsalo bien antes de irte. Hoy estoy, mañana no lo sé. Toda la vida no voy a sufrirte. El tiempo no se va a detener. Si te vas, consuelo, de noche me desvelo, el cuarto frío como hielo. Sentado en el suelo viendo una foto de mi modelo. Yo necesito que me des lo que me daba, que me acariciara. Un beso con ganas que te veas concentrada. Te juro, princesa, que sin ti ya yo no tengo nada. No sabes lo mucho que duele no verte en la madrugada. ¿Para qué engañarte? ¿Para qué decirte que no te quiero? Que no estoy triste y que no moriré de amor. Que no moriré de amor. Que sin pierdo la esperanza de que algún día regreses. Escríbenos al WhatsApp. WhatsApp 4974-7455. Yo te entregué mi corazón. A veces hay que tomar decisiones aunque el corazón no quiera. La Pantera 99.1. Hoy he decidido no volver a verte. Yo no sé cuál será mi suerte. Es que ya no tendré tu calor. Esto no lo entiendes, pero se gana y se pierde. Baby, así es el amor. Quisiera alejarme y no enamorarme. Yo sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte. Quisiera alejarme y no enamorarme. Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte. Quisiera alejar. Quisiera alejarme y no enamorarme. Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte. Quisiera alejarme y no enamorarme. Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte. Te confieso que no quiero que esto pase. Los legendarios W, Ozuna, ¡ay, el químico! Las 11 de la mañana. Cuando te pregunten qué radio escuchas, radio escuchas. Responde, responde, responde. La Pantera 99.1. Formando parte de Cadena Caliente. Sincroniza el ritmo de tu vida escuchando La Pantera 99.1. Puro ambiente. Doble play.